Tres minutos de noticias del medio. Tres minutos de noticias del medio. Continuamos en la cocina del periodismo, tres minutos de noticias de los medios. Juan Ignacio Incardona, Camila Bonetti. Alberto Fernández renunció a la jefatura de gabinete. Sergio Massa lo reemplaza. El tema acaparó la atención de los principales diarios del país. Clarín, con su portada, resaltó el cambio de rumbo del gobierno de Cristina Fernández. La Nación coincidió con ese enfoque. Crítica de la Argentina hizo hincapié en las causas de la renuncia del jefe de gabinete, con un seco ¿por qué se fue? Página 12, fiel a su estilo, tituló en portada Massazo. Mientras que Ámbito Financiero sentenció: golpea más la crisis a Cristina con una renuncia no esperada. Alberto Fernández. Perfil había adelantado la renuncia el sábado 12 de julio, y Crónica, que privilegió la información de la caída de una banda de pedófilos, con su ingenio particular presentó el tema de la renuncia de Alberto Fernández, titulando en tapa: a darle más a Sergio. Después de Alberto Fernández, renunció Rosario Lufrano. La directora ejecutiva de Canal 7 se convirtió en la primera baja posterior a la renuncia de Alberto Fernández. Lufrano dejó su cargo porque considera que terminó una etapa, según informó la oficina de prensa del canal. La renuncia fue presentada al responsable del Sistema Nacional de Medios Públicos, Gustavo López. La periodista había asumido la dirección ejecutiva de la televisión pública en mayo de 2006 con el objetivo de lograr la reconversión tecnológica del canal y una mejora en los contenidos. Alberto Fernández prepara un libro sobre sus días K. El exministro anunció que ya está avanzando en un libro sobre los años con Kirchner, en el que también escribirá sobre los meses con Cristina. Fernández calificó su trabajo al frente de la jefatura de gabinete como un trabajo complicado, sin horarios y con conflictos. En diálogo con Radio 10, Fernández además dijo: creo que es poco lo que puedo aportar en esta instancia, porque hay cosas que vemos distintas. Le dije a la presidenta que es otro tiempo y que quiero que trabaje con libertad. No he hecho esto para complicar la vida a Cristina, lo he hecho para facilitársela. El asombro por el baile del caño conmociona a los diarios ingleses. El asombro que genera en Inglaterra el tono hot de Bailando por un sueño argentino no se agotó con la nota publicada ayer por el Daily Mail. El miércoles pasado se subieron a la ola los diarios The Sun, The Telegraph y Daily Mirror, que igual que el Mail, se mostraron azorados por el alto voltaje del programa argentino. The Telegraph tituló: el Bailando argentino tiene bailarines de caño y estrellas porno, y reiteró los argumentos que un día antes había esgrimido el Daily Mail, que la escasa ropa que utilizan las bailarinas deja poco a la imaginación, y que en un esfuerzo por mejorar las mediciones, los productores del programa argentino decidieron subir la temperatura del ciclo. Finalmente, el Daily Mirror presenta: esto es el Bailando por un sueño, en versión argentina, y explica que las cosas se ponen bien eróticas en la pista de baile. Ámbito Financiero presentó su nuevo directorio. El sitio web del diario presentó la actualización del directorio luego que el empresario rosarino Orlando Vignati comprara la totalidad del paquete accionario del matutino fundado por Julio Ramos. Según la nueva composición, el presidente del directorio es Orlando Mario Vignati y la vicepresidenta Virginia Vignati. Muchas gracias, Camila Bonetti, Juan Ignacio Incardona. Tenemos que, siendo 13:30, hacemos una tanda y enseguida regresamos con la cocina del periodismo.